todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Estamos, como todos los domingos, en el 14 bis, un programa de la Central de Trabajadores Argentinos. Este programa, en realidad, habitualmente lo conducen los compañeros Ricardo Borsini y Ernesto Avellaneda, pero bueno, hoy en forma especial estaremos acá con Alfredo Aguirre y Juan Pasamán a cargo del programa, con invitados especiales. La idea del programa de hoy es discutir las distintas formas de ajuste que están habiendo en nuestra provincia y también tratar de refrescar un poquito nuestra memoria, porque los ajustes se dieron este año en distintos sectores, en impuestos municipales, en renta, en salario de los trabajadores, en el tema de los comerciantes con cartelería y muchos otros más, medio alejados de las próximas elecciones. Y nuestra idea es tratar de tener fresco este tema, cosa que cuando haya que votar el año que viene, la gente tenga fresca esta cuestión de ajuste, porque si no parece que después de tanto ajuste la gente no percibe esto y los resultados de las elecciones son los que todos conocemos, ¿no? Así que en la primera parte del programa, para empezar a charlar de este tema, hoy contamos con la visita de el concejal de la ciudad de Posadas, Hernán Damiani, por la Unión Cívica Radical. Así es, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Para charlar, de empezar este debate sobre uno de los temas, un tema vinculado al sector de los comerciantes, y que fue de público conocimiento. Esta semana hubo una marcha muy importante de la rotonda de Ataca, respecto al tema de la cartelería, ¿no? Usted participó, concejal, esto se trató en el Consejo Deliberante, hubo mucha discusión sobre el tema este. No, esto, como tantas otras cosas, se discutió como al galope y se aprobó en menos de 2 semanas, dentro del proyecto de modificación, en este caso, una ordenanza de 4 artículos que aprobaban un par de anexos, cada anexo más de 300 artículos. A la semana de ingresar el proyecto fue a la Comisión de Hacienda. La Comisión, en la primera sesión, emitió un dictamen y en la sesión siguiente se lo aprobó con una mayoría absoluta. En esa oportunidad yo pregunté a los concejales si seriamente creían que se podía tratar algo que nadie podía haber leído siquiera, porque más de 700 artículos que contiene la modificación por vía de anexo, que es la forma que se hace para que en definitiva en un instrumento breve como en este caso la ordenanza, los anexos son los que tienen todo el contenido, digamos, articulado, incluso con esos contratos que tienen letra chica. Muchas veces se hace difícil, o por lo menos una gran tarea, comparar los textos. Así que con un sistema de estos que compara, un sistema informático, digamos, los textos, Yo llegué al aproximadamente el 70% de la comparación trabajando toda la semana. Es decir, como era la norma, que se pretendía modificar artículo por artículo, que se quitaba, que se modificaba, que se introducía. Y bueno, así terminó la votación, digamos. Fue el único voto en ese momento en contra de esa norma fue nuestro. ¿Sobre cuántos concejales? Sobre 14. Sobre 14 concejales. Pero es algo que se viene repitiendo ya el año anterior, en diciembre cambia la presidencia, me refiero al año 2009, cambió la presidencia del Consejo Deliberante un 10 de diciembre, el 13 de diciembre del 2009, en una sesión más que al galope porque se la citó horas antes, cuando en realidad reglamentariamente una sesión de esas características, es decir, extraordinaria, fuera del periodo ordinario, debe citarse con 48 horas. A mí me citaron 3 horas y media, y de la oposición fui el único que quizás haya sido notificado, porque fui el único que fue. Fuimos 9 en esa sesión. 8 oficialistas y un solo opositor, luego izar la bandera. Digo esto porque el izamiento de la bandera implica el momento en que empieza la sesión. Había 8, quiero decir, tenía la mitad más 1, podían sesionar, y con esa mayoría y ese quórum podían modificar lo que les pareciera dentro del motivo de la convocatoria, porque, bueno, los vecinos sepan, cuando hay una sesión extraordinaria, lo único que se puede tratar es lo que disparó esa sesión. Y esa sesión fue para tratar un tema y se terminó tratando otro, o incluyendo dentro de esa ordenanza que se aprobó en esa oportunidad, por 8 a 1, una modificación que implicaba el 40% de aumento en las tasas municipales, en las tasas y en todos los tributos, porque se cambió la unidad tributaria de 5 pesos a 7. Es decir, todas las multas, todas las tasas y todo, lo que se calcula en la municipalidad hace referencia a la UTE, que es la unidad tributaria, y eso es lo que se modificó, con lo que se dispara, modificarse ese número testigo, digamos, o ese índice, se modifica todo lo demás. De alguna manera, el Código Fiscal se lo aprobó sin mayor debate, y al poco tiempo todo nos muestra que teníamos razón cuando planteábamos que muchas de las cuestiones que se estaban modificando podían tornarse irrazonables, o en este caso, concretamente, impactar. Y acá me quisiera hacer una aclaración. Mis fundamentos de oposición quizás no sean exactamente los mismos que la Cámara de Comercio de los comerciantes, sino que uno trata de defender al contribuyente, al vecino, al consumidor en definitiva. Ajá, estamos hablando entonces ahora de la discusión de la ordenanza que modificó el tema de la cartelería. Esta modificación del Código Fiscal que impacta aumentando, primero estableciendo una diferencia. Antes el municipio, por el poder policía, podía ir a hacer una inspección, detectar que había un cartel y a partir de ahí establecer cuánto correspondía, de acuerdo a la ordenanza. Mucha de la cartelería, por decir así, simple, la pintada, la que no ocupaba espacio aéreo, estaba exenta. A partir de esta modificación, el contribuyente, en este caso el comerciante, o el que utilice cartelería con fin de lucro, propaganda, digamos, comercial, está obligado a declarar el cartel que posee. Luego se le exige una serie de medidas para habilitar, por así decir, ese cartel respecto a las estructuras, es decir, medidas que tienen que ver con la seguridad. Y por otro lado, de acuerdo a los metros, a si es iluminado, si es luminoso, y en todos los casos todos pagan de acuerdo a 3 zonas, que son una zona céntrica, por así decir, que son los ejes entre la avenida Corrientes, la avenida Mitre y la Ribera del Paraná, la avenida 40, eso se llama zona 1, donde se paga el 100% del aumento, una segunda zona intermedia, digamos, de la ciudad, donde se paga el 70% del aumento, y una tercera zona geográfica, que es la zona más alejada del centro, donde se paga el 50% de ese aumento, de ese índice, digamos. Esto impacta no solo los comerciantes, pero normalmente, en la generalidad de los casos, el comerciante lo que tiene que hacer es trasladar los precios, todo esto. Así que implica cada uno de estos aumentos, un aumento del precio final que el consumidor va a pagar, porque claramente nadie va a poner esa diferencia en su bolsillo. Es decir, se traslada los precios, y lo grave desde este punto de vista es que los negocios posadeños cada vez son menos competitivos, y el consumidor, si quiere estirar sus precios, la alternativa que tiene es hacer la cola y cruzar la Paraná, y sigue siendo Encarnación la alternativa que hace que, comparando nuestra ciudad con otras similares como Resistencia o Corrientes, estas otras ciudades tengan el doble de negocios de lo que tiene nuestra ciudad, mucha más competencia, muchas más posibilidades dentro de la ciudad de encontrar o la oferta o la conveniencia para el consumidor. En el caso nuestro, la alternativa sigue siendo esta, con recursos que se van de nuestra economía. O sea que la consecuencia, por un lado, de estos aumentos siempre es, por lo menos desde mi punto de vista, que el consumidor paga los platos rotos, digamos. Sí, el consumidor. Claro. Lo que nos llamó la atención estos últimos días, seguramente a todos los vecinos Posadas, habrá sido pasar por el centro, por la avenida Uruguay, y ver una cantidad importante de negocios con sus carteles tapados, ¿no? De esta discusión que usted empieza a comentarnos, esta ordenanza con 4 artículos, con 2 anexos que tienen 700 artículos, de los cuales la mayoría de los concejales no habrá leído todo, ¿los comerciantes tienen noción o solamente sabe que le va a subir el impuesto que tienen que pagar? ¿Cuántos de los comerciantes son conscientes, leyeron la ordenanza esta? Yo creo que sí lo conocen, y la Cámara ha hecho, creo que, una tarea en ese sentido de divulgación de todo este tema, y dentro de la Cámara hay sectores que han salido fuertemente a plantear algo que la misma norma tenía. Esto es lo que nosotros mismos habíamos planteado dentro del Consejo. Esta norma establece la facultad del intendente de reducir el impacto económico hasta en un 70%, es decir, en vez de emparchar la cuestión planteando otro tipo de discusiones, la solución siempre estuvo en manos del intendente desde un principio, porque la norma, esta modificación del Código Fiscal, establece esa facultad de que el intendente pueda, en caso concreto, reducir hasta en un 70%. Por eso, después de los reclamos y que algunos sectores, los comerciantes, creo que una asociación de comerciantes salió en una marcha y encolumnó a un sector importante de los que no están de acuerdo. Creo que en general no hay ningún comerciante que esté de acuerdo con esto, no contra ninguno. Incluso los que calladamente fueron, se empadronaron, que también es cierto, y esta es la versión oficial, hay más de 1.100, algunos hablan de 1.300 en total, nuevos empadronados que pagaron el anticipo, y a raíz de eso la intendencia dice, bueno, hay gente que, como que fueran muy pocos los que se oponen, porque la mayoría fue, se empadronó, pero a ver, este tema va a dar para más, porque muchos comerciantes me han planteado, cosa que no ha tomado el Estado Público, que su verdadera preocupación no es solo el impacto económico, sino que se viene viendo en el interior, y muchos temen que aquí en pocos días pase lo mismo, organizaciones, es decir, de cobranzas tercerizadas, donde todas estas normas tienden a poder determinar deuda. A ver, la obligación para el comerciante no surge desde el día en que se declaró el cartel, sino desde que el cartel está puesto. Motivo por el cual puede determinarse una deuda incluso retroactiva, que en manos de algunos de estos, en algunos casos son estudios jurídicos, que determinan la deuda y pocas horas después, ante la falta de respuesta o de pago, o de convenio de pago, directamente pueden embargar en forma preventiva las cuentas de ese negocio, la cuenta por la cual el negocio queda absolutamente inmovilizado. Este es uno de los trasfondos que ha hecho que, aunque no se diga, hay un gran temor de que, así como en otros municipios del interior ya viene ocurriendo, todo este mecanismo impositivo se traduzca en determinaciones de deuda muy abultadas que obliguen al comerciante a pasar por ese lugar y hacer un convenio con tal de seguir trabajando. esto es lo que escuché yo en los últimos 10 días como una cuestión que también surge de la preocupación de los comerciantes. Más allá de lo que ellos han planteado, a mí me preocupa algún trato discrecional, injusto, porque no termino de entender. Si el hecho imponible es la propaganda, ¿cómo explica el oficialismo que las empresas que más publicidad o más propaganda hacen, que son las que tienen esos grandes cartelones puestos a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad, en todos los espacios públicos, frentes de obra y tanto otro lugar que puedan haber convenido, esos carteles me cuestan la mitad? Mientras todos los carteles comerciales han aumentado, los otros carteles, que son los de las grandes campañas, cuestan la mitad. Así que se da, casi diría, la paradoja de que hay farmacias que han blanqueado o tapado sus carteles y les saldría más económico contratar el séxtuple que está al lado para que por vía de esa cartelería indique el negocio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí, sí. Esto ha habido, respecto de lo que pagaban esos carteles en concepto de impuesto, digamos, de tributo, antes de esta modificación, prácticamente se ha reducido al 50%. Tiene que ver claramente, y esto es lo que uno escucha, los comerciantes no quieren financiar más este tipo de discrecionalidades. Algunos son más claros y dicen no queremos financiar más corrupción. Es decir, si alguien sabe que este esfuerzo se traduce en la mejora de algún tipo de servicio, de algún tipo de prestación, bueno, quizás, aunque le impacte, contribuya mucho a la gente, y nuestra gente particular en general es muy solidaria. Pero ve detrás de esto una acción cuando, por un lado, estas determinaciones se traducen en ejecuciones inmediatas o en vías como, en acciones como embargos preventivos que inmovilizarían la posibilidad de seguir trabajando, la gente se preocupa mucho porque esta es solo la punta del hilo de un carretel bastante largo y oscuro, ¿no? Está bien. Entonces, la posibilidad de toda una cuestión de trasfondo ahí vinculada, en un momento era la industria de los juicios, ahora tiene que haber un mecanismo parecido a eso, por un lado, y por otro lado también algo parecido con lo que pasó en rentas, en donde primero viene un incremento en el revalúo, no solamente en porcentaje, sino que 1000%, por decir una cosa, y después la posibilidad que la autoridad, el jefe, en forma arbitraria pueda bajar eso. Entonces uno termina agradeciéndole, ¿no? Digo, en concepto general de la gente, claro. Esta es una cuestión que también vos explicabas recién, la facultad que tiene el intendente de hacer estas reducciones. Es decir, que primero te matan, porque si tenés que pagar esto, comerciante me decía, yo pagaba 6.000 pesos, ahora voy a tener que pagar 36.000 pesos. Primero te matan y después el intendente es el que aparece. Sí, en un momento del planteo hubieron ofrecimientos de tratar individualmente el caso de los que hacían lío, por decirlo de alguna forma. Esto ocurrió y no es... Es decir, este manejo de pretender que... Bueno, ¿cuánto es el tema tuyo? Tanto achicarlo puntualmente. Y los comerciantes, y esto yo he sido testigo, al menos esa dirigencia rechazó inmediatamente, porque el reclamo no era por lo que impactaba a ellos, sino por lo que impactaba a todo el sector. De ahí que el reclamo de un principio fue dar marcha atrás o atenuar el impacto. Nadie se oponía a que el aumento, yo no escuché ningún comerciante que se oponga a que el aumento acompañe los índices de inflación. Es decir, si la cartelería hubiera aumentado como todo lo demás, yo no creo que haya habido ningún inconveniente. Ahora, como promedio, aumentarla 10 veces más que ese índice, es algo que, insisto, con los trasfondos, que creo que esto va a dar que hablar en los próximos días, y es nuestra obligación hablar. Nosotros tenemos que establecer claramente límites al poder, que va por todo, y como creo que bien planteado está, hacer un enfoque general, porque de lo mismo pasa a nivel provincial. La sensación que da el oficialismo es que, creo que el propio gobernador lo confesaba en su Twitter el mes pasado, que se pudieron pagar los sueldos con lo justo, con lo propio, con lo nuestro. Es decir, que hay toda una preparación para que, en definitiva, como bien decía, lejos de las elecciones, se pueda recaudar como fuere

ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Por lo que verme cansado de lo poco que cobrado, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los pibes sin destino que maquean de otro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. La canción que nace del corazón. Bueno, seguimos en el 14 bis. Hoy con la presencia de Hernán Damián y discutiendo, la, entre otras cosas, dentro del ajuste, el tema de la cartelería. En realidad, el vecino común le cuesta tener una dimensión, porque cuando se habla de impuestos, de cuánto se recauda, quiénes son los que pagan, quiénes son los que no pagan, ¿no? Y después de qué manera se distribuye, así en términos generales, en la provincia y en el municipio, ¿no? Entonces, por ahí discutir aisladamente una de estas cosas como la cartelería sin tener en cuenta toda la demás grilla en cuanto a recaudaciones, porque digo, esta semana también nos sorprendíamos con el tema de el incremento de los ingresos brutos, por decir una cosa, ¿no? Sí. Que se discuten en la provincia de Misiones. Así que nosotros intentaremos ir abordando todas estas formas de a través de la cual el gobierno intenta recaudar más o recauda más, digamos, en el caso de los salarios de los trabajadores, también el tema del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces son distintas formas en las, con las cuales el gobierno intenta recaudar más, y esto también tiene que ver, digo, porque acá claramente estos ejemplos que estamos dando tienen que ver de qué manera la provincia recauda más. Ahora no vemos que haya gestiones de la misma intensidad ante la nación cuando tiene que reclamar, por ejemplo, mayor coparticipación, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, nuestro sistema impositivo federal hace que cada vez las provincias hayan delegado mansamente en la nación, bueno, toda la capacidad de recaudación. La nación después lo administra de acuerdo a una vieja ley de coparticipación, donde Misiones en su momento cedió legalmente, digamos, puntos al Fondo de Reparación Histórica, al Conurbano Bonaerense, por ejemplo, y de ahí para adelante los sectores en la provincia que han contribuido siempre, cada vez la presión es mayor. Es decir, la mochila, si uno traza una línea, un gráfico, ve una constante de aumento en la presión impositiva que hace que cada uno que produzca, que trabaje, tenga una pesada carga. Y creo que esto hay que plantearlo claramente, porque no es... hay principios con la cuestión impositiva que son fundamentales, es decir, que el impuesto no se torne irrazonable. Yo sé que en el próximo bloque van a hablar de la cuestión del revalúo y todo esto, que realmente es gravísimo. El diputado Pastori, de la Unión Cívica Radical, y un bloque de diputados radicales había planteado, creo que fueron los primeros que salieron a plantear la necesidad de que el contribuyente no consienta aquella nueva evaluación que hace que hoy cualquiera que tenga un terrenito, después una vida de trabajar y que haya construido su casa, por ese cambio, no lo que tiene que pagar, porque por un mecanismo se ha revaluado, se ha disparado la evaluación fiscal en forma absolutamente arbitraria, porque uno compara inmuebles, ubicaciones y demás, y no van a entender con qué criterio se ha hecho. Lo que sí, también rentas, no sé si tiene, tengo mis dudas, creo que no tiene facultad para hacer lo que ha hecho, pero que ha hecho, ha bonificado el impacto para este año, de forma tal que lo que uno paga es relativamente razonable y acompaña los índices de inflación. Pero si consiente ese revalúo, las consecuencias que se disparan desde el punto de vista impositivo, cualquier persona ahora pasa a ser objetivamente rico, porque entra dentro de lo que la nación percibe a través, por ejemplo, del impuesto que le dice el impuesto a los ricos, que es el de los bienes personales. Porque a partir de que uno supera un monto, en su patrimonio, debe tributar también a la nación un presupuesto, un impuesto de estas características, que claramente siempre fue para los que más tenían, para los que tenían barcos, aviones y tantas otras cuestiones. La forma en que se lo ha hecho, más allá de que se ha intentado decir mediante otro mecanismo legal que esa evaluación es solo el efecto de los tributos provinciales, como que esto a la nación le va a servir de impedimento para tomar como base, digamos, la capacidad imponible del contribuyente. Claramente no. Es todo un tema muy complejo, pero donde el Estado, mejor dicho el gobierno, se viene equivocando siempre para el mismo lado, que es para el lado de recaudar más a cualquier costa. Y con tanta injusticia que uno cuando lo compara, como bien vos decías, es decir, bueno, no, pero está claro, hay que ser solidario, es necesario recaudar, uno lo puede entender, pero dentro de reglas claras de razonabilidad. No se puede olvidar en este caso el artículo 16, ese último tramo que dice la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Es decir, ese concepto de igualdad en igualdad de condiciones. Hay actividades económicas, por un ejemplo, en la provincia un tiempo a esta parte se ha venido privatizando sistemáticamente el juego, concediéndolo a particulares que han montado casinos donde les pareció. Y hoy esas aspiradoras de recursos, veo que hay algunos que están muy preocupados por la ludopatía y este tipo de consecuencias, que ha hecho que familias enteras cambien de situación económica por una cuestión realmente preocupante, que es esta adicción al juego. Pero lo grave es que cada vez más estas aspiradoras que en nuestra ciudad, aspiradoras de recursos, ¿no?, tendrían que funcionar como máximo 12 horas y que el Consejo Deliberante había logrado a través de una mayoría, si ustedes quieren, circunstancial, ponerle y hacer una ordenanza, aprobar una ordenanza que luego fue vetada por el intendente Franco, que establecía que los casinos debían trabajar como máximo de 18 a 6. Con esto se evitaría, entre otras cosas, que esa gente que por ahí percibe, cobra concretamente un plan nacional, no tenga la posibilidad de inmediatamente percibirlo en esta ventanilla y a 50 metros ir a dejarlo en la boca de esta aspiradora, que hace que esos recursos no queden ni un minuto aquí, porque para colmo son todas empresas foráneas. Es decir, ¿cuál es el criterio por el cual al pequeño contribuyente se lo presiona tanto, y por otro lado a las grandes empresas, como en este caso los casinos, pagan un canon fijo? O sea, ni siquiera hay relación entre lo que pagan y la cantidad de recursos que se llevan. Entonces, no cumplir con esto, que nuestra ciudad tiene rango constitucional, y yo como concejal no lo puedo discutir, tengo la obligación de aplicarlo, que es que los casinos no pueden funcionar más de 12 horas por día. Es decir, esta ordenanza de 18 a 6 establecía claramente que al menos la mitad del tiempo esa aspiradora esté parada, porque realmente en la economía local de una ciudad impacta negativamente. ¿Y el intendente vetó esta ordenanza? Sí, esta ordenanza no se ha cumplido, primero por un veto y luego porque hay una acción judicial por la cual se ha puesto en duda la capacidad de un municipio de establecer este tipo de límites. Es decir, que este problema es nacional, no es de Misiones. No, es un problema de Posadas. Esto ¿De Posadas? De Posadas. En otros lugares puede haberse planteado también, claramente. Pero insisto, como ciudad nosotros tenemos que tener el derecho de establecer límites, porque si no, desde la provincia, un ente que nació para manejar monopólicamente en nombre del Estado los juegos, fue concediendo y no tener ningún particular. ¿Cuál es el ente? Y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en su momento establecía claramente la explotación monopólica, es decir, solamente el Estado podía, este viejo vicio social que es el juego, explotarlo en condiciones, con una serie de limitaciones, y lo único que participaban como permisionarios precarios eran los agencieros, que tenían un porcentaje de las ventas de las apuestas, digamos, de quiniela y demás. Hoy la ecuación es exactamente la inversa, son los particulares los que escuché que iban a contratar gente para hacer un seguimiento personal de quienes podían jugar y quién no, y si alguno incurre, pero esto es una cosa tan descarada, un mamarracho tan espectacular de seguir gastando y seguir contratando empleados para hacer algo que tengo muchas dudas yo, de que la libertad individual pueda acotarse en este sentido. Lo que se debe hacer es cumplir con el Estado Armado, y las aspiradoras como los casinos, que insisto, pagan un canon fijo, deben en nuestra ciudad funcionar como máximo 12 horas. Esto ya estaba en esa ordenanza, lamentablemente esa mayoría de 8 desapareció, se hizo lo necesario para cambiarla, el resultado electoral, el de la última elección, le dio mayoría propia a la renovación, que claramente va a discutir cuestiones accesorias, como para mí puede ser el tema este de la ludopatía, pero es una cuestión de fondo que es poner las cosas en su lugar, tener casinos, máquinas tragamonedas funcionando prácticamente 24 horas, es una forma de exponer a la gente, y sobre todo al que menos tiene, por aquello de que, como decía aquel viejo refrán, el que juega por necesidad pierde por obligación, y el Estado debe resguardar, el gobierno del Estado debe resguardar precisamente a esa gente, por el sentido del juego, el único que lo ha justificado, es ser como ese Robin Hood moderno que le saca al que le sobra para repartir entre los que no tienen. Pero esto se ha modificado totalmente, y en nuestra ciudad los casinos siguen funcionando sin ningún límite por parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el tema este de la cartelería y el tema impositivo en general, el tema de los ajustes, va a dar para hablar mucho más. Acá, entonces, se mencionaba la excepción que tienen algunos sectores, o el privilegio que tienen algunos sectores, el caso del sistema financiero, el caso de los casinos. ¿Tenemos una idea de cuántos comerciantes hay acá en la ciudad Posada, por lo menos registrados? ¿A cuántos estaría afectando esta norma? Según información de la Cámara de Comercio, alrededor de 8.000. 8.000 comerciantes, sí. Contra, por ejemplo, 15.000, 16.000 en ciudades similares, como puede ser Corrientes o Resistencia de la región. Quiero decir, en nuestro caso, ellos, y creo que todos, tenemos claro que la alternativa para el consumidor sigue siendo Encarnación. Y Encarnación cada vez crece más desde el punto de vista comercial, la brecha es mayor, y claro, las asimetrías también a partir de, uno ve intendentes como el Encarnaceno, generando, acompañando a sus comerciantes con el tema este del Viernes Negro y todas estas acciones para tratar de mejorar las ventas. Y en el caso nuestro, una confrontación, por así decir, entre el afán recaudatorio, pero para cómo, insisto, y esto no lo ha planteado, por lo menos no lo ha planteado así, ni siquiera la Cámara de Comercio, con tratamientos discrecionales que hacen que, por lo menos en mi caso, tenga la sensación de que los demás comerciantes van a pagar toda la campaña publicitaria que viene, porque no hay otra explicación. Si el hecho imponible es hacer publicidad, ¿por qué pagan la mitad a partir de esta modificación quienes son los que más carteles tienen en metros cuadrados, que son estas empresas que han puesto estos séctuples y esa cartelería en todos los espacios públicos, en las paradas de colectivo, en las plazoletas, algunos iluminados, otros luminosos? Es decir, ese impuesto, en este caso de esas empresas, se ha reducido a la mitad, mientras el resto, por lo general, se ha triplicado en el menor caso, ¿no? Bueno, un tema que evidentemente va a dar para más, y que, como vos planteabas al principio, el aumento de estos impuestos a la cartelería va a terminar afectando directamente el bolsillo del vecino común que va a comprar a cualquiera de esos negocios. Entonces es un tema que nos debe preocupar a todos. Por razones de tiempo tenemos que ir a un nuevo tema musical, y después hacemos un bloque en el cual vamos a discutir la cuestión de la situación del revalúo de las propiedades en rentas, que es otro mecanismo más de ajuste. Así que vamos a un tema musical. Yeah. tiempos de pensar que cada día somos más. Estos son tiempos de pensar que cada día somos más. Sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Bueno, seguimos charlando al ajuste. Acá se incorporó Alfredo Aguirre y también Margarita al programa. Sigue charlando con nosotros el concejal Hernán Damiani. Y Alfredo, ¿vos querías empezar este bloque haciendo un recordatorio? Claro, esta semana nos dejó alguien que estuvo trabajando hasta este jueves con nosotros y que presidía la Asociación de Jubilados Docentes, Julio Ríos. Así que un recordatorio y unos pésames nuestros para su familia. Ajá. Perfecto, sí, acompañando como todos los jueves la pelea a partir de las 10:30 de la mañana en la plaza. La marcha docente en la plaza 9 de julio. Es un sector que sigue peleando y reclamando, ¿no? Y este principio de año, cuando la ciudad estaba quieta, porque no había clases, no había feria judicial, los vecinos de Posadas y de Misiones nos encontramos con esta sorpresa de rentas con respecto al tema de el nuevo valor que le daban a las propiedades, ¿no? Nosotros decimos que fue un regalo de Navidad de la Dirección de Renta, y porque la resolución de renta sobre este tema se sancionó a mediados, allá por el 21 o 22 de diciembre, poniendo en vigencia un tarifazo del impuesto inmobiliario a partir de este año. Las boletas recién aparecieron allá en el mes de marzo. Nosotros en enero, por vía internet, teníamos ya las liquidaciones, podíamos sacar de ahí las liquidaciones del impuesto para este año, y habíamos verificado y notado un incremento del impuesto inmobiliario en general para cada vecino del orden del 1.108%, es decir, en el valor de la tierra, en el valor de la vivienda. Pero bueno, decir también que este tipo de decisiones en ese nivel nada tienen que ver con un estudio técnico donde pueden haber participado distintos sectores que están vinculados a este tipo de políticas. Si bien por ley la Dirección de Renta tiene facultades para hacerlo, junto con Catastro, aquí se tomaron decisiones y nos tomó de sorpresa a la gran mayoría de los que somos, y nos cruza a todos, comerciantes, vecinos, en general. Nosotros hicimos ahí un rastreo hacia atrás y tomamos algunas cuestiones que desde en aquel entonces la Dirección de Estadística y Censo, hoy instituto de estadística y censo que funciona una parte en el centro de conocimiento y otra parte aquí en la calle 25 de mayo, y que se dejó de hacer hace más de 30 años, que es el de hacer un anuario de estadística y censo, donde tiene que ver, entre otras cuestiones, sobre, especialmente sobre el planeamiento de las políticas de gobierno para la ejecución de sus presupuestos y políticas en general. Se dejó de hacerlo porque, a partir de las decisiones políticas de este gobierno, hay alguien que marca la cancha, pone condiciones con respecto a el tema estadístico. Y nosotros teníamos allá por el 60, 70, en este sentido, de qué cantidad de viviendas teníamos en la provincia de Misiones, éramos 443.020 personas, es decir, habitantes en la provincia de Misiones, y vivienda en total en la provincia había 103.789. Un 23% de esta población tenía viviendas, que es distinto a los hogares, porque hay políticas estadísticas de vivienda y hogares, que son en porcentaje un poco diferentes. En esta capital, en aquel entonces, teníamos 104.000 personas habitando nuestra ciudad capital y 25.900 viviendas, un 24% del total de personas que vivimos aquí en capital. ¿Eso hace 40 años? Hace más de 30 años, hace 40 años. Hoy somos más de 1.000.000 de personas. Este último censo, si bien tratamos de ir a buscar información en este último censo con respecto a la cantidad de vivienda que hay y cantidad de habitantes, sí, la información que viene desde Estadística y Censo Nacional de este último censo es a cuenta gota. Es decir, de que aquí han bajado línea con respecto a estos temas, de manera que sea dificultoso encontrar información para, en el caso de todas las actividades y la propia nuestra gremial también, nos dificulta enormemente este tipo de cosas, porque este tema del impuesto inmobiliario está directamente relacionado con las estadísticas que tienen que ver con el último censo. Entonces, aquí hay algunas cuestiones, algunos puntos negros o espacios negros que, nos cuesta bastante poder dilucidarlo. Bueno, y este año un sector de la ciudad se movilizó con respecto a esto. Para nuestro gusto, poca gente reaccionó ante esta. Por un lado, no conocían, y además apareció este tema, esta bonificación que hizo la Dirección de Rentas, que hizo que todavía este año no se sienta ese nuevo revalúo, ¿no? La propiedad que vos decías que subieron 1.100% en su valor en promedio, ¿no? Así es. Si bien existe hasta hoy muy poca información del común de los vecinos y de las personas que estamos aquí habitando esta capital y nuestra provincia sobre este tema, nosotros allá por el mes de enero, como organización gremial, habíamos planteado la necesidad de vincularnos para informarnos e informar a la población sobre esto que se venía. Nos costó bastante contactarnos, si bien lo pudimos hacer, los resultados fueron bastante alentadores, en el sentido de plantear a través, en forma personal y en forma institucional en algunos casos, las impugnaciones ante la Dirección de Renta y la Dirección de Catastro a través de notas de este impuestazo que nos castigó y nos castiga el bolsillo de cada uno de nosotros. Estas impugnaciones se hicieron a través de algunas notas de tipo a la Dirección de Renta y a Catastro. Hasta mediados de este año habíamos contabilizado alrededor de 6.000 presentaciones aquí de Capital. y otro tanto y un poco más en las distintas localidades del interior que fueron no llegaron todavía aquí a la ciudad de Posada por filtros políticos que se pusieron en marcha. Yo quiero destacar también que desde este inicio, el comienzo de la vigencia de este impuestazo, un medio que se edita aquí en el centro de la ciudad, por Calle Córdoba, estuvo trabajando, haciendo el seguimiento hasta hoy de todo este proceso, ¿no?, que lleva y que pone en jaque a todos aquellos que tenemos vivienda, tenemos impuestos y tributos que pagar en este sentido. Ajá. Digo, una cosa que hagamos un debate de, porque este tema da la sensación, o algunos por lo menos percibimos, que hubo un ajuste en distintos rubros, ¿no? El tema de la propiedad, de los terrenos de la vivienda, el tema de los comerciantes, el tema del impuesto a los salarios, las asignaciones familiares, bueno, una serie de ajustes que este año se empezaron a funcionar, o algunos siguen funcionando, y que yo en lo personal tengo la sensación de que hay cada vez una asfixia más grande hacia algunos sectores, ¿no? Hablando con algunos comerciantes, me decían, bueno, cada vez cuesta más mantener un negocio. Hablando con algunos empresarios acá de Posada, me decían, bueno, cada vez cuesta más tener trabajadores en blanco, el propio gobierno te lleva a tener trabajadores negros. No, hay una sensación de ajuste, eso es lo que yo percibo. Pero bueno, después uno ve el resultado de la elección y parece que no hay una correlación directa entre la sensación de ajuste esta que tenemos, que yo digo, si hay más ajuste, esto implica que la gente vive peor, ¿no? Y esto finalmente no se expresa después a la hora de las elecciones, ¿no? Digo, ¿qué visión tienen ustedes con respecto a este tema? ¿Darman? Sí, claramente. Las estrategias a veces de manejar los tiempos y lo que vos decías en la introducción del tema, de tomar medidas como esta lejos de las elecciones y después generar con propaganda y algunas acciones efectos de que estamos muy bien, para qué cambiar, cuando en realidad, cuando uno escucha esto que comentábamos a los comerciantes, no se logra entender. Muchos creen que por determinados niveles de facturación que parecen abultados, cuando uno llega, va sacando lo que son la reposición de la mercadería, la cuestión tributaria, los empleados, las cargas sociales y demás, lo que le queda al comerciante por toda esa inversión, entonces muchas veces menos que un sueldo público. Y si eso se achica, como en determinados casos nos explicaron comerciantes de rumbo, como puede ser las farmacias, donde una aspirina cuesta lo mismo aquí que en Ushuaia, entonces no tienen márgenes para, como en otros casos, pasar a los precios finales los aumentos, como en este caso de impuestos, se les complica mucho realmente, así que es imprescindible en esto sincerar los datos, es decir, toda esta información que se anda buscando como a cuenta gota, y aquí nadie está planteando ningún tipo de rebelión fiscal, pero que la gente defienda su derecho y sepa que no debe consentir, porque la vieja costumbre de mirar cuánto es lo que tengo que pagar, que lo que hace, y no ver el otro casillero, que es el de la nueva evaluación, hizo que, bueno, mucha gente le parezca, bueno, está bien, es razonable. Pero lo grave es que la mayor parte, por este mecanismo de la bonificación, que insisto, tengo dudas de que se pueda implementar como se ha implementado. Quiere decir, si esto se discutiera formalmente, puede quedar sin efecto, porque no tiene facultades quien la dispuso, y en definitiva, habría que liquidar el impuesto de acuerdo a esa evaluación. El hecho de la evaluación no impacta solo en el impuesto inmobiliario, sino en otras cuestiones, como puede ser el impuesto de los ricos, digamos, de los bienes personales, y quizás recién ahí la gente se dé cuenta de que había que hacer lo que se planteaba, que es esa impugnación, o como habíamos sugerido en nuestro caso, recurso de reconciliación con apelación de subsidio de forma tal de que ante la negativa del mismo órgano el superior jerárquico tenga que resolver sobre la validez. ¿De qué se trata? De hacer esto claramente, pero hacerlo bien, que es lo que se planteaba hace 30 años o más, que este tema estaba pendiente, pero no se lo puede hacer sin ningún otro, sin otro objetivo que el de recaudar más a cualquier costa. Es decir, sería, como de hecho es, absolutamente injusto. Y muchos vecinos de la ciudad, cuando ven que jubilados y gente que después de toda una vida de trabajo habitó siempre en determinadas zonas que hoy son muy preciadas en la ciudad, sienten de que hay todo un plan inmobiliario para sacarlo del lugar, por vía de presión impositiva, por el aumento de las tasas, y uno ve cómo familias enteras empiezan a plantearse casi mansamente que ya no le da para vivir donde vivieron siempre. Es una cosa realmente que genera reacción, y creo que esta cuestión de ver a Posadas nada más que como un gran negocio inmobiliario en función de la cercanía de la costanera, de unos lugares donde el metro cuadrado de la propiedad ha pasado a cotizarse, que es como Miami o con otro, otras plazas así, hace que, bueno, se generen una serie de injusticias que solo pueden ser, yo diría, frenadas, limitadas por esta discusión a la luz del día, ¿no? Bien claro cuáles son los criterios de los dueños de esta ciudad, que somos los vecinos, los que la habitamos. Está bien. Y Alfredo, ¿un poco de visión tenés con respecto a esto? A mí me parece que la tarea más sencilla, que es la que nos corresponde hacer, aquellos que somos, o tenemos alguna responsabilidad de orden en el sector del trabajador y gremial, es de brindar la mayor y clara información a nuestros ciudadanos. Pero acá hay, Damiani es concejal, es presidente de un partido importante, aquí la Unión Cívica Radical, pero aquí hay cuestiones de orden político que nos parece que necesitan enmarcar este tipo de decisiones políticas que se están tomando a nivel provincial, a nivel municipal, en el orden de estos impuestos. Hay un recalentamiento de la economía, hay una coparticipación nacional y provincial que está en jaque, y hay decisiones de tipo política de algunos de los municipios que han empezado a inventar tributos, a salir a la casa de los deudores. Se ha tercerizado cobranzas también aquí en la ciudad capital de este tema de los tributos. Entonces, evidentemente aquí hay necesidad de caja. Entonces, estamos en un año que no es político, y el que viene sí va a ser político. Entonces, nos parece que este es el marco de la realidad, y eso de ahí hacia abajo nos castiga a cada uno de nosotros los bolsillos. Nosotros como jubilados, también muchos de los nuestros pagan impuesto a las ganancias, también impuesto a través de la AFIP, que también incorpora, y esta evaluación de las propiedades tiene directamente, como dijo Damián, incidencia en otros tributos que la ciudadanía debe pagar en el orden provincial y nacional. Así que este es el marco de la situación, y nos parece que estamos en peligro. Nosotros decimos que el peligro no ha pasado, y que estas bonificaciones que han venido y que han reducido del 70 al 90% el pago de este impuesto inmobiliario, en cualquier momento, como tantas bonificaciones, y nosotros lo estamos padeciendo como jubilados que somos, que también tenemos bonificaciones, empiezan a desaparecer y empiezan a ajustar, no para arriba, sino que para abajo. Así que esta es la realidad. No quería hacer una acotación final, Tito, porque es cierto, tengo la sensación de que estamos no solo aquí por algo, y seguramente porque estamos en la misma trinchera, al menos en esta definición de dónde se planta cada uno, pero en democracia y en los ámbitos de decisión hay una proporcionalidad que tiene que ver con la representación de los votos obtenidos, y cuando el soberano le da la gran mayoría a un solo sector, a veces, quiero decir, en el caso, y esto no es tratar de justificar nada, nosotros creo que en la provincia claramente el radicalismo, tanto en los temas provinciales impositivos ha tenido una voz clara en todos estos temas, en la denuncia, en la convocatoria, en las acciones que se han implementado, los resultados, y también en el Consejo Deliberante. Pero a ver si se entiende, en un cuerpo de 14, con uno o con dos, y a veces con el gran acompañamiento que debo dejar claro de otros opositores que en determinados temas hacemos fuerza, cuando se levantan las manos terminan las discusiones. Así que creo que sí hay que convocar algún espacio a todos los demás ámbitos para que en esto tengamos, podamos establecer límites a tiempo, porque de lo contrario a veces se convocan a los diálogos cuando todas estas medidas fracasaron y son como diálogos post-mortem, es decir, es difícil atajar determinadas consecuencias, como ya lo hemos visto en nuestra historia reciente. Así que creo que el diálogo debe ser el camino, y abrir la información y echar luz sobre esto, un requisito para conversar y hablar claramente y que el diálogo tenga algún resultado, ¿no? Bueno, desafortunadamente el tiempo es tirano acá también, y hoy no podemos seguir hablando de este tema, pero los ajustes son muchos, y me parece que este tema va a dar para desarrollarlo nuevamente en próximos programas, incorporando nuevas aristas con respecto a este tema. Agradecemos entonces la presencia del concejal Hernán Damiani, la presencia de Alfredo Aguirre y de Margarita, que han venido a discutir el tema este del ajuste, que hoy empezamos a desarrollarlo y seguirán próximos programas. Un saludo grande a Ernesto Llaneda. Hoy estuvo en la consola Diego Yaquier, y el 14 bis se despide hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana.